Vamos con ese aplauso para los payadores. Maestro, señor presidente, una pregunta antes de... Venga para acá, venga. Venga, lo voy a preguntar por la alfombra. Viene la última pareja de esta primera parte. Cuénteme qué sigue para que nos preparemos, nada más que eso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de esto, de la última pareja que viene ahora, vamos a seleccionar a 8 personas, ¿cierto? Seleccionamos 8 personas. De esas 8 personas, 4 parejas salen los 4 finalistas. Ah, eso es lo que viene ahora, así que aquí después de esta pareja se pone más peluda. Y tenemos tiempo, ¿no? Ya. Ya, vamos entonces. Rapidito, no hago ningún verso ni una improvisación, nada, me dedico a presentar. Ya, puro saludo. Recibamos entonces cariñosamente a don Roberto Carreño y a Daniela Sepúlveda. ¿Cuál es el tema? Azúcar.